Anoche. Anoche entre mis sueños. Hice el amor contigo. Contigo que hace tanto. Hice el amor contigo. Anoche entre mis sueños. El amor contigo. Contigo que hace tanto estás muerto. Anoche entre mis sueños, puñado de cenizas, hice el amor contigo, sereno y exquisito, contigo que hace tanto estás muerto. Contigo que hace tanto estás muerto.